tal? Buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya llegamos a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. El libro Historia de la clase media en Argentina, escrito por el historiador Ezequiel Adamovsky, advierte: no importa si el lector es o no de clase media, la historia que aquí se narra es la de todos los que habitan el suelo argentino, independientemente de su condición social, porque se trata no solo de la clase media, sino de una identidad que se confunde con la de la nación toda. Clase media en Argentina. Estamos en línea con Ezequiel Adamovsky. ¿Dije bien, Adamovsky? Sí, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Está bien dicho? ¿Adamovsky? Adamovsky, sí. Ah, sí, es. Bien. En el aire es gratis, 11 de diciembre de 2009. Historiador de la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET y supongo también docente. Sí, claro, claro. Doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Y de clase media? Sí. Sí. ¿Con orgullo, más o menos? No, bueno, no. Como identidad no me da un orgullo, ningún orgullo en particular, ¿no? Bien. Vi un reportaje tuyo en el diario Página 12 a raíz de la publicación de tu libro que se llama Historia de la clase media argentina, publicado por Planeta. A mí me provocó mucho el título de la nota, que decía: la clase media no es un sujeto político, ¿no? Y después, a medida que leía la nota, me provocaba más todavía. Y una salvedad, ¿no? A veces no es bueno mezclar temas que están referidos a un libro, por ejemplo, en este caso, que vienen desde un ámbito, por ejemplo, que es desde la historia, con un ámbito de divulgación. Pero en este caso pensé, por la forma en que estaba planteado, que tenía mucho que ver con este momento y con este último año en particular en la Argentina, y también con una parte que vos lo planteás, con un cierre de lo que es el 2008 y el 2001, ¿no? A ver, digo, para traducirlo mejor, vos empezás a hacer una historia de la clase media. ¿Cuándo empieza como tal, según tu historia, el término de clase media? ¿Cuándo se asume como tal? Bueno, eso es una historia que en dos partes, ¿no? Sí. Una de las cosas que más me sorprendió en la investigación que realicé para el libro, sí, es encontrar que en verdad la aparición de una identidad de clase media en Argentina es mucho más tardía de lo que uno imagina. Uh-huh. No hay síntomas de que existiera un grupo de gente que se sintiera clase media antes del peronismo. Mira vos. Eso la verdad me sorprendió bastante. Yo esperaba encontrarlo mucho antes, pero recién allí hay una identidad como tal, ¿no? Uh-huh. Y naturalmente, bueno, el surgimiento de esta identidad de clase media tuvo que ver con el fenómeno del peronismo, ¿no? Ese fenómeno tan plebeyo que fue en sus inicios el peronismo generó un poco como reacción contraria la adopción de una identidad de clase media por parte de todos aquellos que no se identificaban con el gobierno, más bien eran antiperonistas, uh-huh, y querían de algún modo disputarle a esa plebe que ahora se reclamaba ser el centro de la escena política, querían disputarle ese lugar que pretendía ocupar, ¿no? Sí, a ver, sí, digo un poco más. Ese sí, es el, sí, dicho muy sintéticamente, el contexto de surgimiento de la identidad de clase media como tal. De la identidad de clase media. Claro, y bien otra dicho, cosa que el otro momento, que es un poco anterior, es el primer momento en que se empieza a hablar sobre la clase media en Argentina, ¿no? Esto también es bastante tardío, Y el contexto donde esto lo ubiqué, la primera vez que se empieza a difundir esa expresión clase media, es el contexto de 1919-1920, que era el contexto, digamos, del pico de activismo obrero con la Semana Trágica, uh-huh. que estuvo acompañado, esto habitualmente no se conoce mucho, que además de activismo obrero hubo ese mismo año un gran activismo entre sectores de lo que hoy llamaríamos clase media, ¿no? Hubo grandes huelgas de empleados de comercio, empleados exacto. bancarios, chacareros, maestros, uh-huh. estudiantes. Y en ese contexto fue que un grupo de políticos e intelectuales, sobre todo gente de derecha, conservadores, católicos, nacionalistas, trajeron de Europa esta expresión clase media, que en Europa ya era muy común. ¿En qué ámbitos? ¿A través de los diarios? ¿A través de este...? A través de los diarios, por ejemplo, personajes como Joaquín B. González, fue uh-huh. el primero que yo encontré que escribió una nota en un diario sobre la clase media fue él, el diario La Nación. Sí. También en discursos políticos en las calles, Manuel Carles, el fundador de la Liga Patriótica Argentina, la primera organización de extrema derecha que hubo en nuestro país, uh-huh. Él fue también el primero que identifiqué como dando un discurso callejero, tratando de, uh-huh. de generar un orgullo de clase media, empleando esta expresión, y también algunos de los primeros católicos sociales que hubo, uh-huh. y bastante más tarde los radicales. Eso es otro tema curioso, ¿no? Uno suele asociar a la UCR como un partido de clase media, pero en verdad los radicales se ocuparon de la clase media recién en los años 30 y muy marginalmente, no era una preocupación central. ¿Particularmente qué político radical encontraste que hiciera discursos alrededor de este término de clase media? Bueno, hubo varios, pero ninguno de los principales. No Alvear, por ejemplo, no Irigoyen de esa época. Irigoyen nunca. Jamás. Sarmiento tampoco, ¿no? Una vez lo mencionó, pero no era un tema importante para él. Uh-huh. Los que más lo hacían era un grupo, digamos, de intelectuales del partido, uh-huh. que trataban de algún modo de modernizar el discurso de la UCR, que siempre estuvo como más ligado a apelaciones más a la nación, al pueblo, más bien abstractas. La República. Y había un grupo de intelectuales radicales que insistían en que para ganar más votos el partido tenía que ocuparse de los diversos intereses concretos de grupos sociales que estaban reclamando por sus derechos, ¿no? En ese contexto, algunos radicales insistieron en que el partido debía dirigirse explícitamente a la clase media, ¿no? Pero fue más bien marginal esto. Ezequiel Adamovsky, autor del libro Historia de la clase media en Argentina, en el aire es gratis, 11 de diciembre de 2009. Bien, ahora digo, y para seguir con el tema y para poder avanzar hacia aquí, ¿no? Imagino que la búsqueda en historia, buscar material, buscar documentos, debe ser arduo, ¿no? Sí, bastante, ahora sobre bien, todo en Argentina. Sí, imagino. Ahora bien, digo, la clase media como tal se constituye generalmente, digo, vamos a hablar de la historia, no de la sociología, ¿no? Como el lugar, sí, el sentido común, lo que está entre los ricos y los pobres, ¿no? Sí. Más o menos. Y que en general se lo asocia a una cuestión de movilidad ascendente, es decir, lo que está entre los medios y los ricos, pero no quiere ser pobre y si rico, ¿no? Sí. Y tal como vos planteás, es como que si la identidad de clase media estuviera constituida por los otros. Bueno, en algún sentido, digo, son los otros los que le bajan el discurso, por así decirlo, en sentido, como se dice habitualmente, y ellos se ven constituidos por ese discurso, ¿no? O sea, ustedes que no son esto, que no son trabajadores, por ejemplo. Bueno, inicialmente, como te decía, la expresión misma clase media sí viene traída de parte de grupos de élite. Sí. Y esto no es algo particular del caso argentino. En todos los países donde se ha estudiado el tema, en general uno encuentra algo parecido. Por darte un solo ejemplo, la primera vez que se empleó en el mundo, digamos, la expresión clase media, sí, fue en Francia, en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Uh-huh. Y ahí también se buscaba de algún modo dividir al pueblo revolucionario, tratando, digamos, de aislar a la clase más baja, a los más revoltosos, uh-huh. de un grupo, digamos, más al que se pudiera aliar con los intereses de la clase alta, ¿no? Está claro. Ese fue el primer contexto donde surgió, y eso se repite más o menos en otros países donde conocemos cómo fue este proceso, ¿no? Está. Ahora, esto no quiere decir que sea una cuestión meramente desde arriba, uh-huh. Porque también ese discurso prende porque había en Argentina y en Francia en su momento y en los demás países, había también, por cuestiones sociales y culturales, un grupo, digamos, predispuesto de alguna manera a distinguirse de la clase más baja, ¿no? A reclamar para sí un lugar de mayor jerarquía social, de más respetabilidad, incluso de más moralidad. Entonces, uh-huh. este discurso prende porque también hay movimientos desde los propios sectores medios en el sentido de distinguirse. Pero lo que es interesante es que, junto con esos movimientos, también había, y sigue habiendo, de hecho, en la sociedad argentina, importantes partes de los sectores medios que, en momentos clave o decisivos, actúan políticamente identificándose con la clase baja. Y, de hecho, la identidad de clase media trata justamente de que esto no suceda, ¿no? Ah, bueno, a eso iba, ¿no?, en particular, porque, claro, por definición, clase es la trabajadora, ¿no es cierto?, por definición tradicional, digamos, del marxismo, por ejemplo. No así la clase media, digamos, porque la clase media está heterogénea, que puede ser un kiosquero, un abogado, y hasta un cuentapropista, un comerciante mediano que le vaya muy bien, ¿no es cierto? Claro, eso va cambiando también históricamente. Uh-huh. Lo que se llamaba clase media en un principio no es lo mismo que lo que se llama clase media ahora. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, uno de los procesos que sucedió en las últimas décadas es que en Argentina incluso gente de ingresos muy bajos se considera, sin embargo, a sí misma clase media, ¿no? Eso es muy repetitivo. Mucha gente, inclusive yo me he criado con eso, y con mucha gente dice que si haces una encuesta, ¿sí?, el 70% de la gente se manifiesta como de clase media. Claro, sí. Incluso gente realmente de barrios que uno consideraría bastante humildes, sin embargo cree de sí mismo que es clase media. Esto sorprende uh-huh. mucho a la gente que viene de otros países, ¿no? Sí. Ahora bien, supongamos, si la clase media, como vos planteas, no es un sujeto político, ¿no?, en sí. No. Porque es diversa, es plural, e inclusive hay sectores que son antagónicos. Es decir, es muy común, vos lo planteas también, la cuestión de que hay una cierta clase media que detesta a la clase media, ¿no? Sí, pues, eso sí es un fenómeno muy particular del caso argentino, ¿no? ¿Eso es argentino? Sí, porque, como te decía, como la identidad de clase media surgió con ese componente tan fuertemente político, que fue su antiperonismo, y asociado con eso esa actitud muy antiplebeya, incluso hasta con componentes racistas de desprecio por los más pobres. Cuando en la década del 60 se empezó a gestar un movimiento social, digamos, con ansias de cambios profundos, identificado con, sobre todo, con el socialismo y con el ideal de que el regreso de Perón iba a ser el socialismo y demás. Uh-huh. En ese momento se lanzaron a la política, sobre todo, miles de jóvenes de sectores medios, para los cuales esa identidad que habían heredado de sus familias, de sus padres, resultaba un peso. De algún modo, esa literatura tan fuertemente hostil a la clase media que surgió entonces, estoy hablando de, bueno, los libros de Jaureche, Sebrelli, Vamos. Jorge Abelardo Ramos, uh-huh. todo ese ensayismo nacional que tanto criticó a la clase media, uh-huh. de algún modo lo que buscaba era quitarse de encima, desembarazarse de esa identidad, porque era una identidad que no permitía justamente lo que ellos buscaban, que era volver a asociarse con las clases bajas, ¿no? Y ese ejercicio, digamos, de autodenigración de la clase media es muy propio del caso argentino, y no, hasta donde yo sé, no se encuentra incluso en países muy similares como Uruguay. No se encuentra con tanta intensidad esa cosa de bronca contra la clase media por parte de personas que son de clase media, ¿no? Sí, sí. Digamos, hay una tradición, no quiero ser esquemático, pero digamos, hay una tradición de, entre comillas, de lo nacional y popular y revolucionario y en aquella época, 60-70, de tendencia al socialismo, digamos, por así decirlo, cuando parecía que para ahí iba la historia, de diferenciarse de lo que podría considerarse todo las características más reaccionarias de esta identidad de clase media, ¿no? Exactamente, sí. Pero ha sido muy fuerte. Inclusive, hay una parte donde vos lo planteas y me pareció muy piola para este momento en particular, porque yo a veces también me he encontrado, digo, por ejemplo, yo el año pasado releí Filo contra Filo y Punta de Jaureche, ¿no? Sí. Es tan brillante Jaureche, ¿no? Tanto en su agudeza intelectual como en su forma de escribir. Sí. Que a veces uno no puede menos de decir, yo le he leído partes a otra gente y digo, che, mira, escucha esto, cuando habla de los tilingos, cuando habla de, por ejemplo, cuando habla de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no?, que en aquella época era así, la nota es del 58 y era un coronel del ejército norteamericano, ¿no? Tenía esa agudeza, y a veces uno no puede menos que decir, che, esto parece que fuera escrito para ahora, pero no, hay una contradicción ahí. Sí, bueno, cambiaron muchas cosas de esa época, ¿no? Efectivamente, la sociedad argentina sigue dividida según líneas de clase en buena medida que son similares a las de, digamos, de la época de la Revolución Libertadora. Uh-huh. Pero efectivamente hay cosas que cambiaron desde entonces, y una de ellas me parece que es esta que te decía hace un rato, que ahora realmente la identidad de clase media ya no es algo que abarca un grupo relativamente minoritario de la población, sino que ahora se ha hecho masiva y abarca incluso a gente de sectores bajos, ¿no? Ezequiel Adamovsky, autor del libro Historia de la clase media en Argentina, en el aire es gratis, 11 de diciembre de 2009. Sí, sí, sí. Con lo cual, esa prédica que habían pensado los ensayistas de los años 50 y 60, hoy un poco queda queda fuera de lugar, ¿no? Es un poco lo que había graficado cuando fue lo del conflicto con las patronales del campo, Chacho Álvarez, cuando dijo, bueno, no se trata de volver a sacar el librito de Jaureche. Uh-huh. Hay que pensar un poco cómo relacionarse con la clase media, decía él, en lugar de salir a criticarla inmediatamente, ¿no? Ezequiel, ¿cómo te va? Juan Manuel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, intervengo para salir del razonamiento que estaban siguiendo con Clemente. Una pregunta a un oyente que nos vuelve a lo didáctico pedagógico. Nos pregunta qué es lo que determina que alguien pertenezca a una clase social determinada. ¿Qué es lo que define que uno pertenezca a la alta, a la media o a la baja? Bueno, dos cuestiones sobre esto, ¿no? No es lo mismo esta respuesta en lo que refiere a la clase media que el resto de las clases que conocemos, ¿no? Uh-huh. Por criterios objetivos, uno puede perfectamente argumentar que un trabajador asalariado en oficio manual, digamos, pertenece a la clase trabajadora y que su patrón pertenece a la clase empresaria, burguesa o capitalista, como uno la quiera llamar, ¿no? Ahora, cuando uno intenta aplicar este razonamiento a la clase media, no funciona. Y esto porque en lo que llamamos clase media convive gente de tipos de actividad, de ingresos, niveles educativos y demás enormemente heterogéneas, ¿no? Uh-huh. Digo, por ejemplo, solemos considerar que un empleado de comercio es clase media, pero también su patrón, que es comerciante, es clase media. Con lo cual ahí, digamos, la contraposición de intereses económicos no funciona como criterio de demarcación. Por eso en el libro, más bien, antes que preguntarme qué es la clase media, lo que intento ver es, bueno, por qué es que personas de características tan diferentes, sin embargo, adoptan esto como una identidad común, ¿no? Y este ejemplo que estabas dando antes de aquella gente que aparentemente podría ser de la clase, de no clase media, clase baja, y se adjudica a ser parte de la clase media, digo, ¿dónde está esa diferenciación? ¿Por qué deberían pertenecer a la clase baja? Bueno, uno podría decir que por sus intereses económicos o sociales inmediatos, se podrían agrupar con otras personas de características similares, ¿no? Ahora, eso no se traduce inmediatamente en lo que cada uno piense de sí mismo, ¿no? Uh-huh. El tema es que en Argentina la identidad de clase media fue penetrando tanto hacia arriba como hacia abajo, porque en nuestro país, lo mismo que en muchos otros, hay un cierto estigma asociado con el ser de clase baja, ser pobre, ¿no? Claro. Nadie quiere reconocerse a sí mismo como alguien pobre o alguien de clase baja, por todo la carga, digamos, peyorativa que eso tiene. Y ahí, digamos, está más a mano, o es relativamente sencillo tratar de imaginarse a sí mismo como clase media y dotado de las características que se supone que tiene la clase media, ¿no? ¿Se puede meter una metáfora? A ver. Digo, hay un espejo donde, digamos, si somos clase media, preferimos mirarnos en un espejo que sería el de más arriba, y no en ese otro espejo que nos devuelva un morocho, ¿no? Un cabecita negra, algo así. Y ese espejo quizá hoy sean los medios, ¿no? Sí, bueno, en buena medida los medios formatean esto, pero va más allá. Ya está tan difundido uh-huh. Digamos, desprecio, este estigma hacia uh-huh. el cabecito, el de clase baja, que no es solo los medios los que reproducen esto, sino cada uno de nosotros en su vida cotidiana, en su modo de relacionarse con los demás, en las ideas que traemos y nosotros mismos difundimos, ¿no? Uh-huh. Y la supuesta... Si fuera solo los medios, sería más sencillo el tema. Se uh-huh. podría cambiar a los medios y listo. Pero la verdad es bastante más complejo. Claro. Ezequiel, y las supuestas clases bajas, digo, ¿cómo manejan esa cuestión de la identidad? Digo, ¿se reflejan a sí mismas como clases bajas? ¿Se plantean esto de las clases? Porque en definitiva estamos hablando, ¿no?, de conceptos o de categorías que después se aplican en lo social, ¿no? Bueno, eso depende de los distintos estratos, ¿no? Sin duda es un trabajador calificado de un empleo con un cierto ingreso y una cierta estabilidad con su propia casa y demás, muy probablemente se piense a sí mismo como clase media, sin por ello necesariamente que no se sienta trabajador o parte de la clase trabajadora, ¿no? Okay. Eso es algo también que aparece mucho en las encuestas. Alguien se puede sentir tanto trabajador como clase media. Sí. Ahora, de lo que sí se distingue es de lo que, para una persona como la que acabo de comentar, lo separa del mundo, digamos, del villero, del que está tirado, del que es un pobre en el sentido cultural y económico más bajo del término, ¿no? Esto incluso dentro de las propias villas, uno puede ver que los insultos que se dirigen mutuamente a veces tienen que ver con estas cosas, ¿no? El otro día leí un informe que decía que los insultos más comunes era llamar negro o desnutrido o boliviano dentro de las villas, ¿no? Como sí. Forma de descalificar a alguien, ¿no? Siempre hay alguien más vulnerable y más abajo, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? El tema es, digamos, por dónde pasa para cada quien la frontera de demarcación entre lo que es ser una clase respetable y lo que no. Uh-huh. Y eso es muy variable, ¿no? Hay un cierre de la nota que también me parece que estaría bueno para este cierre de esta nota, así te liberamos. ¿Qué tiene que ver con que vos planteas algo que no tiene simplemente con el historiador que publica el libro y lo deja ahí y después que tenga una repercusión académica o no, o de otro tipo? Y lo planteas en el sentido de, y esto me pareció muy muy bueno, el prejuicio que descalifica a la clase media es cómodo pero inmoviliza, decís. Confirma lo que ya sabemos, si la clase media es así y todo el país es clase media, entonces no hay nada que hacer. Antes de eso planteas que es necesario en política volver a vincular, ¿no?, a sectores progresistas de la clase media con los demás sectores sociales de más abajo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo tenía la ambición con este libro de escribir un libro que no fuera académico en el sentido de solo para especialistas o aburrido de leer, así que hice un esfuerzo un poco por, uh-huh, porque fuera a la vez un libro de investigación y de divulgación. Y esto porque cada vez, por suerte, somos más los historiadores que estamos tratando de salir un poco del encierro académico y volver a pensar la historia como un ejercicio de dar respuestas a los problemas del momento, ¿no? Dar respuestas, tratar de otorgar sentido a las experiencias que tenemos como sociedad en la actualidad, ¿no? No solamente, digamos, la historia como un ejercicio de coleccionar anécdotas del pasado o que solo interesan a historiadores, sino volver a lo que fue la función de siempre de la historia, que es hablar, contar historias que otorguen sentido a la experiencia de las personas, ¿no? Y que llamen la atención, que interesen, que muevan. Sí, en ese sentido, uh-huh, lo que señalás es muy cierto, en el sentido de que lo que está detrás del libro que estoy presentando es una ambición de encontrar respuestas para el presente, ¿no? No solo para el pasado, sino para el presente. Y para adelante también, ¿no? Y claro. Ezequiel, te agradecemos muchísimo. Me parece que ha sido agradable la nota, ¿no? Bueno, muchas gracias por el llamado. Por favor, a vos. Ezequiel Adamovsky, historiador, autor del libro Historia de la clase media en Argentina, en el aire es gratis, 11 de diciembre de 2009. Clase media en Argentina. La agenda de Radio Universidad. Mi nombre es Sebastián Castro Rojas, soy docente de la Facultad de Ciencias Políticas, trabajo en la Escuela de Comunicación, doy clases en el taller de Tesina y en la electiva de Convergencia Tecnológica. La biblioteca me parece que se refiere a una biblioteca de audios, un lugar o un reservorio que me permitiría encontrar algún material con respecto a entrevistas o trabajos que se hayan realizado a nivel de audio. Podría tener muchas utilidades. A nivel de investigación me parece que es un lugar como para recurrir a la palabra o una entrevista o ciertos documentos radiofónicos que permitirían escuchar a la persona directamente sobre lo que ha dicho en algún lugar, en algún momento específico. Me parece que sería una herramienta interesante si uno pudiera tener a disposición, sobre todo para trabajos a nivel de investigación y a nivel de periodístico. Me parece que son dos lugares en los cuales el audio

es una canción que es importante para mí dentro del disco, es como un poco una declaración de principios, ya desde el pique, ¿no? Con que viva la ciencia, que viva la poesía, es los dos polos de mi vida. Y ahí no, yo no tengo formación humanística, yo estudié medicina. ¿Cómo mi formación fue eso? Es más cerca de lo científico que de lo humanístico, ¿no? Sí, creo que eso también se te escapa, es inevitable, ¿no? En las letras, ¿por qué no? Y más ahora que antes, ¿no? Claro. Antes no se notaba tanto, ahora se ve que lo estoy asumiendo más, ¿no? Siempre lo consideré una contradicción menos productiva de lo que pensaba ahora. Ahora creo que también he aprendido muchas cosas que puedo meter en las canciones. Las he aprendido en lados que no necesariamente suelen ser los orígenes de ideas para canciones, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Medicina hasta qué año hiciste, Jorge? No, yo terminé, trabajé 3 años de médico. ¿Ah, terminaste? Uh-huh. Y me recibí en el 92, que fue el primer año que saqué que fue el año que saqué mi primer disco también. O sea, claro, que me recibí de sacador de discos y de médico al mismo tiempo. Fue todo junto, me imagino que habrá sido muy loco eso. Un año muy fuerte, sí. Lo que pensaba, ¿no? Es que, bueno, los músicos hacen todo lo contrario a lo que vos me estás contando que te tocó de alguna manera. Pues eso no sé si son cosas que son cosas como que nacen, ¿no? Como que las va dando el tiempo. ¿Por qué te parece que hacen lo contrario los músicos? No, digo, muchos toman para otro lado o tienen... la idea, me imagino que la idea de la música en vos habrá estado desde siempre, ¿no? Mientras sí, hacías paralela tu carrera, pero como los músicos, van para otro lado primero o están totalmente concentrados en la música, digo, es loco que una persona... Puede ser. La verdad, demoré mucho en darme cuenta qué es lo que quería hacer en esta vida, ¿no? Entonces, pasé mucho tiempo en una facultad que me gustó mucho, aprendí mucho de medicina y la medicina me parece una disciplina y un trabajo maravillosos que requieren una vocación que yo no me di cuenta hasta un poco tarde que no la tenía, o que por lo menos tenía otra que era mucho más fuerte, ¿no? Que era la vocación de escribir y cantar canciones, ¿no? ¿Cómo empezó todo, Jorge? ¿En tu casa eran de escuchar mucha música? ¿Tus viejos eran músicos? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la música? En mi casa se escuchó siempre mucha música y se leyó mucho, sobre todo por el lado de mi padre. Y yo desde chico estaba acostumbrado a escuchar todo tipo de música en casa, desde música clásica hasta pasando por el jazz hasta música tradicional uruguaya, música folclórica, los Beatles. O sea, en mi casa la discoteca de mi padre es una discoteca muy abierta, sigue abierta hoy en día todavía, ¿no? Siempre se escuchó música con un criterio de aceptación de diferentes periodos y diferentes estilos, ¿no? No, nunca hubo una dictadura de esto se puede escuchar o no se puede escuchar. Ya había bastante dictadura fuera de casa como para que hubiera en esa época también para adentro, que eso pase, ¿no? Adentro, claro. Sí. Y lo tuyo, ¿qué fue lo primero que fuiste a comprar con ganas así a una disquería y dijiste, esto me gustaría hacerlo el día de mañana o ser parte de esto? No sé si quería ser parte de eso, pero el primer disco que me compré es un disco que ahora lo volví a comprar y no me gustó nada, un disco de un tipo que se llamaba Tony Ronald, un español, de la década de los 70, que hacía una especie de beat de baja calidad, ¿no? Eso fue lo primero que me compré. Lo primero que me compré y pensando que quería ser parte de eso fueron los discos de los Beatles, ¿no? Claro, era muy fuerte lo que proponían esos muchachos como para decir, no sí, quiero hacer música después de escucharlo. Sí. Y hoy estuve escuchando así, había escuchado Eco ya, pero hoy hice una escucha, si se quiere, más tranquila y más... no sé si profesional, porque no considero eso, pero sí una escucha para ir un poquito más allá. Y por eso elegimos algunas canciones que van mucho por la electrónica. Ya sea tenía unos toques de electrónica, ya Frontera también los tenía, pero descubrí en Se va, se fue, Polvos de Estrellas y Guitarra y Voz, tres canciones que marcan, a mi criterio, ¿no? La columna vertebral de este disco, que me llevó a distintos lados. Por momentos encontraba canciones muy despojadas, y ya desde el arte de tapa lo noté así, y otras que tenían una elaboración muy importante. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuál fue la búsqueda a la hora de elaborar cada una de esas canciones? La búsqueda en realidad no era en este disco, no era atarse a un concepto y y trabajar exclusivamente con eso, ¿no? Yo no suelo ser un artista muy conceptual. Para mí lo más importante es la emoción, es emocionar. Y si en una canción eso se consigue a través de programaciones, perfecto. Y si en otra se consigue a través de un arreglo para cuarteto de cuerdas, también bienvenido sea, ¿no? No, la idea no es este... Yo creo que hay un concepto atrás del disco, pero no es a priori, es a posteriori. Después que el disco sale, encontrás vectores que lo cruzan de un lado a otro, encontrás algunas cosas en común, pero en una hay, evidentemente hay una línea de sonido, pero no es este excluyente esa línea, ¿no? Hay canciones muy electrónicas y otras totalmente acústicas prácticamente, ¿no? Otras en las cuales hay cinco personas tocando dentro de una habitación y eso es lo que está grabado. Uh-huh. Y eso es lo que hay como fusión de repente, ¿no? Y hay otras como Transporte o como Polvo de Estrellas, donde la mayor parte de la canción está hecha en una computadora, ¿no? Juan Campodónico, Carlos Casacuberta tuvieron mucho que ver junto a vos, que también sos un tipo de meterte mucho en la producción o das lugar a que los otros hagan o es un trabajo así mancomunado y de ideas constantes de un poco, todos. Un poco de todos. Yo doy lugar a que los otros hagan, pero también me meto mucho en la producción. Mucho, me interesan todos los aspectos desde la preproducción, del maquetado hasta el mastering. Me interesan todos los pasos de un disco, y lo que pasa es que me gusta mucho trabajar en equipo, ¿no? Me gusta aprender de otras personas y ver qué es lo que tienen para decir, y en el caso de Juan, que es el director de la producción, y Carlos, que es el coproductor junto conmigo, y también en el caso de Luciano Supervi, el otro integrante de Bajo Fondo Tango Club, que hizo los arreglos. En esos casos a mí me gusta mucho abrir juego y ver qué es lo que esas personas en las cuales confío mucho tienen para decir acerca del disco, ¿no? Como vos tuviste también tu participación en el Bajo Fondo, estuviste haciendo lo tuyo también. Sí, yo tuve el gusto de participar con una canción que se llamaba Perfume, que cantó Adriana Varela y que hicimos a medias con Luciano Superviel. Digamos que estoy contento de que mi proyecto esté relacionado de hace tiempo con Bajo Fondo, ¿no? ¿Qué te llevaste de las visitas que tuviste, que fueron varias, a nuestro país, incluso aquí Rosario? ¿Qué es lo que te llevas comúnmente de cada lugar? Pero nos interesa en particular qué te llevaste de la Argentina. Estábamos hablando antes de esta relación con músicos y esta conexión, ¿no?, con muchos de ellos. ¿Qué es lo que particularmente te interesa de nuestro país? Bueno, yo la verdad es que me siento muy en casa en Argentina. ¿Un argentino más? Sí, digamos como que me siento parte más de una región que de una división política estricta, la verdad. O sea, yo viendo la región desde lejos encuentro tantas similitudes entre Uruguay y Argentina que en realidad las diferencias para mí son menores al lado de lo que son las semejanzas, ¿no? Esa es mi opinión, visto desde lejos, visto desde España, ¿no? Hay tanta familiaridad gastronómica, de usos sociales, de usos lingüísticos, de música cultural. Hay un terreno en común mucho mayor que el terreno que nos diferencia, digamos, ¿no? ¿Qué otros músicos tenías escuchados de nuestro país? Estoy hablando de hace tiempo, o sea, ¿qué músico te llama la atención de aquí, de la Argentina? A mí me gusta mucho Yupanqui, me gusta mucho el Cuchi de Leguizamón. Uh-huh. Me gusta mucho Spinetta y me gusta mucho Piazzolla. Grandes. Grandes, todos grandes. Jorge, un abrazo enorme, te esperamos por aquí, te dejamos descansar. Gracias por este saludo. Saludo a toda la gente de Rosario, es una ciudad que quiero mucho. Jorge Drexler en Más Tarde Que Nunca, 7 de septiembre de 2005. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Trabajos prácticos de la Cátedra de Historia de Argentina 1. Hola, me gustaría más tarde en rendir. Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de crecimiento y desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Andrea Espinosa, coordinadora de la Dirección de Orientación Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la UNR, en Mejor Mañana, 22 de junio de 2010. Buenos días a todos. Buen día. Buen día. Andrea, quisiéramos que nos contaras un poco cuál es el principal problema que afecta a los estudiantes a la hora de elegir una carrera del cual se encarga la Dirección de Orientación Estudiantil. Bueno, estaba escuchando los comentarios que estaban haciendo ustedes y hay una realidad concreta, ¿sí? El tema del mercado laboral es, digamos, uno de los determinantes a la hora de decidir qué van a hacer los jóvenes o qué van a hacer nuestros adolescentes cuando terminan el nivel medio. Pero también, digamos, más allá de la cuestión del mercado laboral, está el tema de que, bueno, uno ya trae incorporado, nos vemos en los chicos, ya traen incorporado que después del nivel medio sí o sí hay que hacer un estudio de nivel superior, sea de tipo que sea. Ahora se ha popularizado bastante, por suerte también, el tema de los estudios más técnicos, más de oficio, como una posible salida laboral un poco más especializada. ¿Y directa puede ser también? ¿Cómo? ¿Directa también se lo puede ver así, de esa manera? ¿Más rápida? Sí, más rápida. Y bueno, lo que consideran los adolescentes como más rápido a nivel de estudio es el terciario. Pero pensar en la capacitación de oficio que se ha ampliado bastante en estos últimos años, por un lado, en algunos casos promovidos por el gobierno, ya sea municipal o provincial o nacional, pero también en otros casos por la necesidad del mercado laboral. Bien. Pero bueno, en todo lo que significa la elección, la mayoría de los jóvenes, de los adolescentes, está más guiado por esto de que ya está dado, ya está pensado de esta manera, hay que seguir estudiando con algo, en algún lugar, en algún momento. Bien, eso sería lo que pasa por la cabeza de un estudiante al terminar el secundario. Sí, sí. Y bueno, el problema más grande, como vos decías al principio, ¿no? Bueno, más allá del estudiar y trabajar, es, bueno, dentro del estudiar, ¿qué hago y a dónde? Bien. ¿Y de qué manera y con qué herramientas se trabaja en torno a este problema desde la orientación vocacional del UNR? Bien, nosotros en la dirección lo que hacemos es, por un lado, todo lo que es información de carreras, no solo de específicamente las carreras universitarias, sino de toda la oferta educativa que tiene la Universidad Nacional de Rosario, en tanto estudios universitarios como estudios terciarios. Además de eso, digamos, como un primer avance sobre lo que se puede hacer no solo en Rosario, sino también en la zona, está, bueno, todo lo que es la orientación vocacional ocupacional, ¿sí? O sea, nosotros organizamos talleres en los que los chicos pueden trabajar en forma individual o grupal para ver cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren hacer, si hay una decisión propia, si interviene algo de la historia familiar, si interviene alguna decisión ya de por sí de los padres, si hay una herencia en esto. Después también los hacemos un acompañamiento posterior en lo que tiene que ver con la reorientación, si es necesario, o digamos, el acompañamiento o apoyo psicopedagógico, todo lo que tiene que ver con técnicas de estudio, con forma de abordaje, comprensión de textos. O sea, eso es dentro de la oferta que tenemos en la dirección, digamos, la oferta mínima. Después, a partir de ahí, bueno, todo lo que es información de todas las actividades que organiza la universidad y de todos los servicios que tiene la universidad. Claro. Andrea, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buen día. Guillermo, saluda. Andrea, ¿se ha ido modificando el deseo, la voluntad o la orientación de los estudiantes que van a elegir una carrera universitaria en los últimos años? Digo, teniendo en cuenta también un poco, imagino, las necesidades que hay del mercado laboral en cuanto a algunas carreras específicas. Recuerdo que algunos años estaba como más en boga estudiar a lo mejor algunas ciencias sociales, después también algunas ingenierías, pero no siempre lo que se orienta a la mayoría es lo que necesita a lo mejor el mercado laboral, ¿no? Sí, venimos escuchando desde hace algunos años los estudios que muestran que lo que necesita nuestro país son más profesionales del lado de las ingenierías, de las técnicas. Pero hay una modificación en la tendencia de los adolescentes en cuanto a la elección de carreras. Y sin embargo, las carreras tradicionales se mantienen con niveles muy altos de ingreso. Hablamos, ¿sí?, de medicina, abogacía. Hablamos de medicina, de económicas, psicología, dentro de las humanidades psicología, arquitectura, que son por ahí las carreras que tienen un nivel mayor de ingreso. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de ingresos que rondan 1.000, 1.500, 2.000 nuevos estudiantes por año, ¿no? Uh-huh. Y también escuchaba que al principio manifestabas que bueno, que los chicos ya tienen incorporado cuando terminan la escuela media que algún estudio hay que continuar. ¿Esto fue desde hace un tiempo así? ¿Viene siendo por qué motivo? ¿Por qué pudieron indagar ustedes que sucede esto? Mira, por lo que por ahí uno saca el limpio de lo que conversa con los adolescentes en distintas actividades, ellos no dudan en el tema de seguir un estudio superior porque así se trabaja en la casa, ¿sí? Claro. Aquellos adolescentes que tienen padres profesionales o que han realizado algún estudio superior, más allá de que no lo hayan terminado, tienen incorporado que hay que hacer estudios superiores. Y después aquellos adolescentes cuyos padres no han tenido la posibilidad de hacer estudios superiores lo ven como una posibilidad de mejora, de progreso, como por ahí en otro momento yo decía, bueno, esto de la posibilidad de tener más puertas para abrir. Claro, sí, sí. Sí, sí, por eso está incorporado ya dentro de la cultura familiar. Sí, yo al principio cuando introducíamos el tema lo que planteaba es que hubo una década, digo en los 90, donde casi era imposible conseguir algún trabajo o era muy difícil, y sobre todo para aquellos que terminaban la escuela secundaria. Sí. Y había que anotarse en alguna carrera con la expectativa de en algún momento poder conseguir algún trabajo ya un poco más formado y más especializado. Sí, sí. Supongo que ahora, bueno, que sigue habiendo algunos niveles de desocupación y sigue habiendo también dificultades para algunos chicos que terminan la secundaria de encontrar trabajo, el mercado se ha abierto un poco más. Me imagino que eso también debe pesar a la hora de ver qué se hace, ¿no? De si hacer o no una carrera universitaria o hacer alguna tecnicatura o alguna formación un poco más específica. Sí, eso por un lado. O sea, el tema del mercado laboral es un problema bastante complejo que uno ve, lo ve y lo vive con los adolescentes con los que uno convive permanentemente, ¿no? La posibilidad o la imposibilidad de conseguir un trabajo es una realidad que sigue estando y es bastante amplia. Pero lo que también vemos es que el hecho de conseguir un trabajo cuando termina de nivel medio no siempre impide o coarta la posibilidad del estudio, y que tampoco determina el tipo de estudio, ¿sí? Lo puede determinar en tanto, bueno, empiezo este año o empiezo el año que viene, me acomodo primero con los horarios y después voy, o trato de buscar una carrera en la que yo pueda estudiar de acuerdo al tipo de horarios que tengo. Este es, digamos, el menor porcentaje de estudiantes que escuchamos esto. Lo que sí vemos es que hay un porcentaje altísimo de estudiantes que estudian y trabajan, cosa que también lo veíamos por ahí en los 90 y que, bueno, ya se trae desde hace mucho tiempo, pero es altísimo el porcentaje de estudiantes que eligen trabajar primero y mientras trabajan también estudian. Y hay otros que directamente ingresan a los estudios superiores y después se van acomodando y van ingresando al mercado laboral, ¿no? Sí. Andrea, ¿cómo es el servicio que se brinda desde la universidad? Bien, el servicio de orientación estudiantil, lo que nosotros hacemos ahí es brindar toda la parte de información de carreras. Nosotros disponemos ahí de absolutamente toda la información que dispone la Universidad Nacional de Rosario, no solo de las carreras, sino de todos los servicios de la universidad, como decía antes. O sea, ahí también incorporamos todo lo que es información sobre quién dispone del tema de becas, quién dispone del tema de obra social, a dónde podemos recurrir cuando tenemos algún problema de salud, o sea, todo lo que es el circuito de la universidad. Uh-huh. Y nosotros recibimos a los grupos de estudiantes que vienen por ahí solos, vienen con los profesores, vienen con los padres, con los amigos. Trabajamos sobre todo en la parte de información y organizamos ahí mismo dentro del edificio, organizamos los talleres de orientación vocacional ocupacional. Pero también hacemos esta actividad por fuera, O sea, nosotros nos convocan de distintas localidades o de distintas escuelas y nosotros vamos a trabajar con los alumnos a su lugar de origen. Bien, Andrea, para cerrar la nota, vamos a decirles a los oyentes cómo hacen para entrar en contacto, ¿no? Para dónde pueden acercarse y a qué teléfonos pueden llamar para entrar en contacto con este servicio de orientación vocacional. Bien, nosotros estamos en Riobamba 201 bis, que es el ingreso de la Siberia, de la ciudad universitaria. Ahí, bueno, van a encontrar la primera edificación que tienen frente a la Escuela de Música, estamos nosotros. Y los teléfonos de contacto es 480-8390 y la dirección de correo electrónico es dir.or.estudiantil@unr.edu.ar. Perfecto. Ahí nos encuentran de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Andrea. No, gracias a ustedes. Chao, buenos días. Chao, buenos días. Andrea Espinosa, coordinadora de la Dirección de Orientación Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la UNR, en Mejor Mañana, 22 de junio de 2010. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Personajes en Radio Universidad. Héctor Tizón, periodista, escritor, en Radio Historias, 15 de marzo de 2004. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Realmente una alegría para nosotros porque lo estábamos buscando de hace tanto tiempo, don Héctor, para charlar con usted. Sí, sí, a cada rato encontraba señales de llamadas de ustedes y que no nos podíamos encontrar. Don Héctor, en este viaje existencial que usted ha tenido, por lo que significa la vida aquí en la Argentina, alrededor del mundo, ¿por dónde pasa la esperanza? Y la esperanza pasa siempre por nosotros mismos, es decir, nosotros construimos la esperanza momento a momento, día a día, a pesar de los cataclismos que suceden, de las injusticias, de las agresiones, de los crímenes, de la falta de solidaridad muchas veces entre la gente, del feroz individualismo que ha desatado esta realización del mercado, por encima de eso, o en el fondo, existe un no solamente un atisbo, sino, si sabemos ver muy bien, una presencia de esperanza. A cada rato estamos reconstruyendo la esperanza. ¿Alguna vez llegó a sentirse tan impotente de preguntarse por qué o para qué escribir, como se decía en la década del 70? Me acuerdo de una entrevista que se le hacía a Rodolfo Walsh diciendo de la función política, necesariamente política, de la literatura. Y claro, y después ver cómo terminó Rodolfo y qué pasa hoy en el mundo. ¿Alguna vez tuvo algún costado oscuro de impotencia tan grande para preguntarse por qué seguir escribiendo? No, la verdad es que no, porque para mí escribir es simplemente tratar de comunicarme de la única manera que es posible para mí con el otro escribiendo, de manera que nunca he sentido ni la angustia, esa angustia que se llama del papel en blanco frente mío, porque no soy de aquellos que reloj en mano se levantan todo el día y tratan de escribir, sino que escribo realmente cuando siento ganas de hacerlo. Es decir, cuando siento ganas de comunicarme con el otro. Usted sabe, la obra escrita, sobre todo la obra narrativa, es una especie de diálogo que nunca, casi nunca es simultáneo, sino que es un diálogo tardío. A veces pasan años y uno encuentra de pronto en algún lugar del mundo un interlocutor que estuvo oculto durante años y que de pronto encontró una página suya, un acierto, una hipótesis, una propuesta, y ahí realmente el diálogo se enciende como se enciende un pequeño fuego. Y usted que habla de esto, de los lugares en el mundo, ¿qué significa Yala para usted? Cuéntenos aquí, nosotros rosarinos, al lado del río Paraná, ¿qué es Yala? ¿Cómo es Yala? y por qué quiere tanto su lugar? Sí, en primer lugar, es un lugar donde yo nací, es un lugar que conozco yo piedra por piedra, aparte de que en sí es un lugar de que podríamos llamar de una gran presencia de la naturaleza. La naturaleza siempre ha tenido para mí una especie de atracción irresistible. Es mi cable a tierra. Usted sabe que la vida, todo lo que se ha creado en el mundo es el hecho del hombre, que siempre es una performance, es decir, que es un objeto artificial el hecho del hombre, un artefacto, siempre. Y el hecho de la naturaleza, que es lo que sucede porque sucede. Esto es esta dialéctica entre el hecho del hombre, o sea, el hecho que es un hecho artificial, y el hecho de la naturaleza. Esta relación es riquísima y uno se enriquece con solo observar. La naturaleza cambia permanentemente si la sabemos observar realmente de cerca. La naturaleza en la ciudad es muy difícil de observarla, en cambio en el campo uno de pronto se da de bruces con el universo a cada instante. Yo creo que el hombre que no conoce nada más que su experiencia urbana es un hombre muy empobrecido. Cuando uno quiere volver a las formas cristalinas del relato, no tiene nada más que volver a releer alguno de los evangelios. Cristo siempre se refirió en forma de relato oral a gente sencilla que tal vez de pronto no alcanzaban a comprender su lenguaje parabólico siempre, sino al cabo de un acto de reflexión. Y todas sus metáforas son campesinas. Ve usted cómo él habla siempre de los peces, de los vinos, de las semillas, de los lirios del campo, etcétera, etcétera. Sí, sí, del grano de mostaza. Exactamente. Todas sus metáforas tienen que ver con la naturaleza. Es decir, ninguna parte del mensaje del Cristo es artificial, es una consecuencia, como podrían llamarlo filósofo, superestructural. Bueno, ahí está la riqueza en realidad del narrador, es decir, tratar de encontrar la esencia de las cosas y transmitirla tal como la siente. Nunca tratar de explicarla científicamente, porque entonces su discurso se va a convertir en otra cosa, sino tratar de transmitirla con toda la carga de misterio y de ambigüedad que tienen las grandes verdades. Esa es la tarea realmente de un escritor, de un narrador de verdad. Usted sabe que hace algunos años atrás a mí me impactó mucho una declaración que llegó a escribir Albert Einstein. Sí. Diciendo que en la base de la verdadera ciencia, sí, de la filosofía, sí, y de la religión estaba el misterio. Exactamente. Y usted dice que en la cuestión de las verdades hay ambigüedad y hay misterio, acaba de decirme. ¿Tizón? Exactamente. Él también dijo una cosa muy, muy importante, que Dios no juega los dados, ¿no? Es decir, que hoy en día resulta imprudente por parte de un hombre, al menos un hombre de ciencia, emplear la palabra casualidad o el vocablo azar. Porque como decía Demócrito, todo lo que existe en el universo es fruto del azar y de la necesidad. Ahí, entre el azar y de la necesidad, sobrenadamos nosotros. Por eso es que a veces la lectura de los hechos de la historia, si la vemos con cierta superficialidad, parecen atroces. Ahora, cuando tratamos de desentrañar el misterio de las actitudes de los hombres, entonces la perspectiva se enriquece en, porque nos damos cuenta que por debajo de ese discurso manifiesto hay otro mensaje que es el que debemos aprender, ¿no? Usted sabe, en relación a esto y abusando solamente algunos minutos más de su tiempo, Héctor, y se lo agradecemos, tengo dos o tres tentaciones alrededor de esto que usted acaba de terminar de decir. Sí. Por un lado, me pasa como alguna vez también aprendí de Mario Benedetti aquello de que uno tiene cansado el músculo de la fe. Así es. Y cuando ve las cosas que produce, por ejemplo, el imperio, de chicos asesinados con misiles inteligentes, para colmo el calificativo a la palabra misiles ya de por sí muestra... Así es. Toda la violencia contra la razón y contra el sentimiento. Sí. A uno le da la sensación que efectivamente Dios está muy distante, o se murió, o lo matamos, y el misterio que puede encerrar cada palabra y cada hecho de sensibilidad que se puede encontrar en Yala, o también aquí en la ciudad de Rosario, parece no alcanzar para darle un sentido a esta existencia colectiva humana tan loca en estos crepusculares tiempos del tercer milenio. Esta es la sensación que tengo para transmitirle alrededor de lo que usted está diciendo, Héctor. Sí. El poder imperial realmente no es una creación nueva. Ya lo hemos visto cómo pasó con Alejandro Magno, cómo pasó con el Imperio Musulmán, con el Imperio Otomano, con el Imperio Español, con el Imperio Británico. Lo que pasa es que estamos asistiendo a una especie de eclosión que no es el comienzo, para mí es el final de un imperio tecnológico, y cuando creíamos que realmente la crueldad del hombre se había agotado antes, ¿no? Vemos que este renacimiento de la crueldad es mucho más difícil de digerir. Pero de cualquier manera, el poder imperial actual es mucho más estúpido, por ejemplo, que el del inglés. Los ingleses, que eran tan explotadores y crueles como los actuales, por lo menos tenían el buen gusto de disfrazarlo con el discurso, por ejemplo, de Joseph Conrad, de Kipling, etcétera. Ahora al señor Rumsfeld le basta con citar a Al Capone. Es decir, vivimos tiempos feroces, mucho peores que los de antes, pero creo yo, y no es un acto de fe, sí, es una creencia profunda, que este imperio, por ser, aunque mucho más poderoso, es efímero porque es mucho más torpe. Frente a eso, hay una especie de reacción maravillosa que hay. Usted ve en todo el mundo que millones de gente han vuelto a ocupar las calles. Es decir, la gente que prácticamente a raíz de la sacralización del mercado, de la consecuencia inmediata que tiene esta sacralización, que es el individualismo atroz que nosotros hemos vivido sobre todo en la década pasada fundamentalmente, ahora de nuevo está ocupando las calles y las plazas. Hasta hace poco solamente veíamos la gente deambular por los shopping, o para ver multitudes teníamos que asistir a una cancha de fútbol. Ahora la gente se ha desbordado, ha recuperado las calles y las plazas y se expresa solidariamente y al unísono. Es decir, son centenares de millones de personas que están diciendo no a esta especie de renacimiento de la barbarie. Por eso pienso yo que realmente este tremendo gigante tiene realmente las piernas de barro. Por encima de eso, la mayoría de la gente decente en el mundo está reconstruyendo una base de esperanza. Héctor Tizón, periodista, escritor, en Radio Historias, 15 de marzo de 2004. Personajes en Radio Universidad. Escucha otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta